Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús, en este envío de los 72, nos dice cómo evangelizar. Y esta es una fuerte imagen para entender cómo tenemos que relacionarnos con el ambiente, con el mundo. Me ayuda a entender esta frase, el mundo de las palabras, para poder encontrar el sentido, el significado de una palabra, necesito definirla. Uno puede definir una palabra, cuando uno busca un diccionario o va a Wikipedia, al uso que hacen las personas de esa palabra, generalmente, o en el contexto que se encuentran. Pero hay muchos que para entender verdaderamente su significado buscan una definición que se llama etimológica, que es buscar la raíz de la palabra misma para entender lo que significó esa palabra en su origen. Bien sabemos que muchas palabras con el tiempo van perdiendo su significado, significando otras cosas. ¿Por qué digo esto? Así como las palabras se definen, también los hombres se definen. Nosotros necesitamos definirnos en nuestra vida. Necesitamos definirnos para encontrar sentido y significado a lo que hacemos. Queremos hacer algo significativo de nuestra vida. Necesitamos encontrar nuestra identidad. Y para eso necesitamos definirnos. Por eso, así como con las palabras, también nos puede pasar a nosotros. O nos definimos por el contexto, por lo que dice la gente, por lo que el mundo piensa de mí, o me defino por mi raíz misma, en mi ser más profundo, en lo que yo verdaderamente soy. Desde ahí yo me defino. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús mismo, Él dice que no nos tenemos que dejar definir por el mundo o por el ambiente. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, si somos cristianos, si somos cada uno de nosotros cristianos, no esperemos recibir nuestra identidad del mundo. Al contrario, no esperen que los reciban siempre bien o que acepten todo lo que nosotros hacemos o digamos. Por eso este Evangelio nos pone ante una decisión crucial. O me voy a definir o voy a definir mi vida según lo que el mundo piensa, o me voy a definir mi vida según lo que yo verdaderamente soy. Y ahí entra Dios en eso. Vamos a poner la opción 1, ¿no? Si dejamos que verdaderamente el mundo me defina. ¿Qué quiere decir eso? Que mi significado y el valor me lo da el mundo. Si elijo ser definido por el mundo, lo que el mundo será, para el mundo será aceptable, será mi identidad. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que es anormal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer me lo va a dar el mundo. ¿Y cómo me define el mundo? La palabra lo dice, pone dos imágenes, Jesús, muy buenas. La primera es la que leímos al principio, la de los lobos. El mundo influencia sobre nosotros con miedo. Nos da miedo, como los lobos. El lobo infunde miedo, asusta. Parece que si uno no se doblega ante él, pierde. Y así muchas veces nos pasa con el mundo. Uno se asusta, me voy a quedar afuera, no me van a comprender. Si soy cristiano voy a ser un bicho raro. Tengo miedo a ser abandonado por eso. Y a veces tenemos presiones muy grandes, las presiones de las redes sociales, ¿no? No sé si yo digo que soy así o... La otra vez me dijeron que no sé por qué, yo no uso Instagram, pero dicen que el domingo de la noche poner una foto en Instagram, ahí es clave cuántos seguidores tenés, ¿no? Y bueno, todo eso te va entrando en el alma y vas pensando que eso sos vos. Sos eso, lo que los demás piensan de vos. Y bueno, ese es el gran peligro que tenemos, ¿no? Es el miedo a quedarte afuera del sistema. Y así te va definiendo el mundo. Por eso la tentación es convertirse al ambiente, dejar de ser oveja y pasar a convertirse en lobo. Los cristianos verdaderos son incómodos para el mundo. De hecho, Jesús lo dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y saqué de él, el mundo los odia. ¿Pero qué dice Jesús? Vayan. No tengan miedo, vayan como ovejas. Vayan y traigan paz. Porque el mundo no conoce eso. No pierdan la sal, no pierdan la luz. El mundo necesita eso. Cuando uno se transforma en lo que el mundo es, no tiene nada para ofrecer. Pero si yo verdaderamente soy lo que verdaderamente soy frente a Dios, tengo mucho para dar. Hay algo, una nostalgia en las personas de algo mucho más grande. Y el segundo modo que también el mundo me va influenciando es a través de la distracción. Dice el Evangelio, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Yo recién entendí esta frase cuando viví en Cerrezuela, en un pueblo de 2.000 habitantes, ¿no? Me acuerdo que tenía dos cuadras el mercado y cada tanto tenía que ir a comprar cosas para la casa y tardaba 2 horas. ¿Por qué? Porque pasaba 2 pasos, saludaba a una persona, padre, ¿cómo está? Y me ponía a hablar y me contaba sus dramas y las cosas. Caminaba 2 pasos más, otra cosa. Y así llegaba y al final no, ni me acordaba qué tenía que comprar, más o menos. Ya me había perdido, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros así. El mundo te distrae, te desorienta, te estás con 1000 cosas, ¿sí? ¿Pero qué tenés que hacer en esta vida? ¿No? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuál es tu aporte en esta vida? Y bueno, uno se marea entre cosas que hace, cosas, pero al final no queda nada. Y así como nos maneja este mundo, ¿no? Por eso, frente a esto, San Pablo dice, en Romanos 12:2, dice, no tomen como modelo este mundo, no tomen como modelo este mundo. Este no es su modelo. No se dejen definir por este mundo. Pero hay una segunda opción. Es que Dios me defina. Que Dios me diga quién soy verdaderamente. Ser lo que soy frente a Dios. Y vivir así mi vida. Lo que soy en mi raíz más profunda. Ser de Dios, pertenecer a Él. Que me dio la vida, que me salvó por Jesucristo. Que me eligió y que me envía. Había un chico que estaba muy desanimado y que no encontraba sentido en su vida. Mucha gente, ¿no? Y sabía que en el pueblo había un sabio que podía ayudarle. Tan desesperado estaba que, bueno, fue al sabio para preguntarle, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para realmente encontrar esa alegría, esa paz, sentido en su vida? Y le dijo, me siento mal, no encuentro sentido en mi vida, ¿qué puedo hacer? Y dice que este anciano lo trató bastante mal. Le dijo, mira, no tengo tiempo, pero si vos me vendés este anillo, después yo te atiendo. Pero te pido un solo favor, que este anillo lo vendas, no lo vendas por menos que una moneda de oro. El chico fue, bueno, no me queda otra. No sé qué hacer, estoy desesperado. Había como un mercado ahí en la plaza del pueblo y empezó a ir por todos los puestos y le fue preguntando, ¿cuánto me das por este anillo? Y todos le decían, bueno, una moneda de plata y una de cobre, pero nadie le daba una moneda de oro. Se cansó, volvió al sabio este y le dijo, mirá, la verdad que estoy muy re triste, no logré el cometido, ¿no? Y lo agarró y le dijo, ¿pero a quién le ofreciste ese anillo? Y a la gente de la calle, por ahí. Pero vos tendrías que haber ido al joyero primero, para ver verdaderamente el valor de este anillo. No se me ocurrió. Dice que fue al joyero, se puso como esas lupas que se ponen en el ojo, y empezó a mirarlo así, y de repente decía, uy, este anillo es muy bueno. Yo te puedo dar 5 monedas de oro, pero si me esperas una semana, te doy 10. El chico volvió feliz y dice, ahora sí me va a atender, ¿no? Llega, le dice, mirá, tengo una re buena noticia. ¿Sabes qué? Me lo van a comprar, ¿eh? Por 5 monedas de oro, no por una. Y más si querés en una semana. Y el sabio le dijo, ese anillo sos vos. Ese anillo sos vos. Cuando andás por la calle ahí preguntándole a la gente cuánto valés, no te dan nada. Pero cuando le preguntás al experto, el que realmente te conoce, y ese es Dios, Él te dice verdaderamente lo que valés. ¿Quién realmente sos? Por eso la fuerza de este Evangelio es ese envío de Jesús que te dice, yo te envío, porque yo te conozco, porque yo te designo, porque yo tengo un plan para vos, porque sé quién sos, sé cuánto valés, sé lo que podés dar. Deja que yo defina tu vida. Deja que yo defina tu vida. No dejes que este mundo te diga quién sos. Deja que yo te diga ¿cuál es el sentido de tu vida? Me acuerdo un chico que hizo la jornada del Espíritu Santo y bueno, tuvo una conversión muy grande y el testimonio me choqueó mucho. Se despertó, se levantó así de un testimonio y dijo, la verdad, viví 15 años de mi vida dormido, dijo. Y recién ahora me desperté. Y es eso lo que hace Dios con uno, lo despierta. Se da cuenta que tiene un montón de cosas, que vive la vida dormido en este mundo y se da cuenta que puede hacer tantas cosas por los demás, por uno, tantas, como que de repente se florece. Dios saca la mejor versión tuya, saca lo mejor de vos cuando vivís de este modo. Por eso esa es la gran invitación que te hace Jesús hoy. ¿Te animás? ¿Cómo mantener nuestra identidad en el medio de este mundo, ¿no? Que nos quiere también poner las etiquetas y las cosas, vos tenés que hacer esto, tenés que ser así, tenés que ser asá, ¿no? Dice que Jesús le dice que a los discípulos que le digan, el reino de Dios está cerca. Lo repite dos veces. Y hay lugares en este mundo que son como esos lugares del reino, sucursales del reino, a donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Pienso en las iglesias, los templos, las comunidades de fe, los oratorios, si uno está en una escuela, en un colegio, son como las embajadas del cielo. Cuando uno va en la embajada, es como un lugar donde vos podés hacer ciertas cosas, beneficios para vos, porque vos pertenecés a eso, ¿no? Bueno, de algún modo, esos templos, esos lugares son como embajadas del cielo, a donde vos podés encontrarte, encontrar el verdadero sentido de tu vida. Por eso, mi invitación a ustedes es, en esta semana, dice los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos se reunían a diario al templo, iban al templo a diario. Qué bueno sería que ustedes puedan todos los días, pasar aunque sea un ratito, por algún lugar de paz, por un oasis de fe, en algún lugar donde te encuentres cuando vas a trabajar, o en el colegio, o en la universidad, vayas a una capilla y verdaderamente dejes que Dios te diga quién sos. Y que en el medio de todas las cosas que te dicen, un montón de cosas que te marean, puedas volverte a encontrarte con Jesús, que realmente sabe quién sos. Y que te diga qué es lo que espera de vos. Por eso hoy Jesús te hace esta propuesta. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Que tu alegría sea tener un nombre en el cielo. Que tu identidad y sentido te la dé Dios en tu vida. Por eso, ¿quién definirá mi vida? ¿Dios o el mundo? Esa es nuestra opción. Thank you.